19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. FM Riachuelo, 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo saco la molesta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los y las estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque está buenísimo hacer eso, porque está buenísimo invitarlos, invitarlas a compartir esta mesa de FM Riachuelo. Le damos la bienvenida a nuestro operador JR, ¿qué es eso y ahora y acá con nosotros y nosotras? Ah, cambiamos, ahora llega Lucho, que también lo saludamos. ¿Vos te vas? No, bueno, no sé, no entiendo. Alguien está del otro lado. Paula Salvochea está en la producción, como todos los jueves. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ya les doy la palabra a ellas y a ellos. ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Estar acá. Todo bien. Sí, qué valientes, ¿eh? Día horrible, para no decir totalmente otra palabra. Y se vinieron igual. Sí, sí, estaba para quedarse durmiendo. Pero bueno, las convicciones a veces son más importantes. Buenísimo. Bueno, no vinieron solos y solas. Hay gente que los acompañó, sí, que tiene que ver con gente de la escuela. Sí. Estamos con nuestros profes y algunos compañeros que nos vinieron a acompañar a hacer el aguante. Sí, los profes, vamos a decir los nombres porque muy valientes. Sandra, profe de radio. Y Fernanda, profesora de DI de radio. Y Leo. Leo. Leo. Muy importante, Leo. Nuestro queridísimo Leo. Te queremos, Leo. Se van a poner aquel micrófono un poquito más cerca, así lo comparten y se escucha mejor, ¿dale? ¿Quieren presentar la escuela? ¿Por dónde arrancamos? Porque medio que ustedes ya están recancheros, recancheras, así que manejen. Somos estudiantes de Flores, de la escuela Julio Cortázar, escuela de comunicación social, y bueno, nada, por eso estamos acá también. La conozco, alguna vez fui profesora ahí. ¿De profesora de qué materia? No, hace mucho tiempo. Ustedes no estaban. ¿qué onda la escuela? Una escuela bastante tranqui, somos pocos alumnos, debemos ser 300 en total. Sí, es un colegio chiquito. Es un colegio chico. ¿Cómo era la frase? Infierno. Colegio chico, infierno grande. Ahí va. ¿Vos decís que es así? Totalmente. Y nada, somos alumnos de quinto año, así que estamos emocionados por este proyecto. Bueno, genial. ¿Qué prepararon para hoy? Bueno, vamos a tener varias cosas. En el primer bloque vamos a hablar sobre, nada, cómo transitamos un poco la adolescencia, más desde la parte emocional. Vamos a estar charlando con una psicóloga. En el segundo bloque vamos a estar hablando con... Vamos a hablar al respecto de nuestro futuro. ¡Wow! ¿Y qué se siente, qué se siente la finalización de la secundaria para nosotros? Esa mezcla de emociones que estamos atravesando ahora. Totalmente. Y bueno, y ser responsables de las elecciones para el futuro. de a tan corta edad ya tener que elegir cómo continuar la vida. Igual viste la vida lo que es, ¿no? Es un ida y vuelta, porque capaz que lo que hoy te parece súper importante y lo elegís, después vas dando un volantazo. El tema es ir probando, porque uno no tiene la decisión tomada absolutamente hasta que no prueba, ¿viste? Uno no sabe lo que le gusta hasta que lo prueba, entonces a veces uno tiene expectativas de una carrera y esas cosas y después... En el camino bueno, descubrís que esto es otra cosa. Claro, de eso justamente vamos a estar hablando en el segundo bloque. Y en el tercero tenemos un entrevistado bastante especial. Nuestro queridísimo Sabo, escritor de la película Yo Adolescente. Así que bueno, no spoileo más, ya hablaremos de eso al final. Bueno, ¿quieren ir poniéndonos en tema entonces en este primer bloque? Dale. ¿Quieren que arranque yo? Compañeros. Bueno. Entonces estamos en el bloque La Adolescencia. La Adolescencia. Sí. Tremendo esto. ¿Qué tema? Sí, La Adolescencia... Y bueno, vamos a hablar básicamente de las cosas que hacemos los adolescentes por presión social. Las cosas que hacemos para o por encajar. Las cosas que hacemos, si son realmente decisiones genuinas que tenemos nosotros o son porque, nada, algún grupo de personas o algún grupo de parte de la sociedad se nos impone e influye en nuestras decisiones. Sentirnos aceptados. Sentirnos aceptados. Y bueno, y la idea también de pertenecer, ¿no? En algunos aspectos. ¿Y a ustedes qué les pasa con eso? ¿Lo sienten en carne propia esto? Estamos en la edad de cuestionarnos si realmente todo esto... Estamos más ahora en el colegio. Es como un cuestionar tus relaciones en cierto sentido. Y sí, pensás si lo que hacemos todos es realmente lo genuino en esta parte. Ya los seres humanos tenemos de por sí la necesidad de pertenecer siempre a algún grupo, sea cual sea, sea familiar, sea de amigos o simplemente un grupo que bueno, que comparte ideologías o bueno, algunas habitualidades. Pero igual el otro día se hablaba un poco sobre si es bueno el hecho de tener que pertenecer siempre a algo o si puede ser dañino, porque bueno, uno con tal de pertenecer siempre llega a ser... cosas que por ahí no son tan buenas para uno, claro, o para el resto de las personas. Ayer justo escuchaba un podcast de eso, de una psicóloga, que charlaba como que a veces es necesario pertenecer, pero hay que saber dónde está el límite también, como tampoco abandonar totalmente nuestra personalidad, sí, por pertenecer, pero nada, eso, como conservar también nuestra propia identidad. Claro, porque esa es la pregunta, ¿no? Para pertenecer, ¿tengo que cambiar quién soy yo? Porque pertenecer significa ser igualito al otro, o hacer lo mismo que el otro. Sí, olvídate. El otro día, organizando todo esto también un poco, pensábamos tipo en el tema de las presiones sociales y en el hecho de que las presiones sociales siempre son malas. Por ejemplo, lo que estábamos pensando el otro día era respecto a ponerle al boliche, o el tomar alcohol, o... consumir cualquier tipo de sustancia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las hacemos porque teníamos ganas de hacerlas o porque para no quedar raros, ¿no? Para no quedar tipo ahí como medio excluidos o por fuera de la situación. No sé, ¿qué opinas, Manu, al respecto? Total, y encima yo creo que cada uno más o menos le habrá pasado a lo parecido. Es muy difícil que no te pase porque somos así, es así el ser humano. Y también creo que eso es un comienzo también de encontrarte a vos mismo, tipo de saber tu identidad, de saber con las personas que querés estar rodeado y demás. Y es un flash como cuando encontrás de repente un grupo donde decís, che, acá pertenezco, es como un reabrir de ojos y eso, como dice Manu, como que te vas encaminando hacia la gente que tenés ganas de estar. Ahora, ¿qué es lo que te hace pertenecer o no? Como decía Licha, un poco, yo creo que tener características que compartís, gustos, ideologías. Yo creo que también el sentirte cómodo con esas personas, o sea, no tener miedo a contarles cosas o hacer cosas, no tener vergüenza y no sobrepensar. Claro, no sobrepensar. Claro, y también esto que te hacía pertenecer, cuando vos te forzás para pertenecer a algún lado, te estás como despojando de vos mismo, estás dejando de ser quien sos para tratar de compartir con alguien con tal de no estar solo. Porque bueno, normalmente desde el pensamiento filosófico de años pasados, uno no quiere estar solo, uno no le gusta estar solo. Nadie, ni ahora tampoco. Sí, yo siento que te das cuenta cuando realmente perteneces o sentís que sos parte de algo es cuando puedes apagar tu cerebro. O cuando, no sé, no te maquineás por cosas boludas. Claro, en cierto sentido absurdas. Sí, todo. Mismo también poder poner límites y que no suene mal, ¿no? Porque tampoco idealicemos el concepto de pertenecer, porque los amigos son amigos y tampoco son personas perfectas. O sea, más allá de que podamos sentirnos súper plenos, nada, hay que también aprender a poner límites. Creo también que, perdón, lo lindo de la adolescencia es eso, como el camino que transcurrimos equivocándonos, ¿no? Intentando, viendo dónde nos sentimos cómodos y dónde no. Tampoco ver como solamente el lado negativo de eso, sino sacarle lo bueno. Che, ustedes hicieron una entrevista, ¿no? Sí. A ver, cuéntenme un poquito antes de escucharla, ¿a quién entrevistaron y por bueno, qué? Bueno, yo entrevisté a mi psicóloga, Margarita Pavón, le mando un beso si nos está escuchando. Nada, le preguntamos esto de que estábamos hablando recién, ¿por qué nos da vergüenza sentirnos raros en determinados grupos? ¿Por qué nos parece tan importante la mirada del otro sobre nosotros? ¿Cuánto nos influye esa mirada? Más bien, ¿no? Así que no sé si quieren. Bueno, la escuchamos. La mirada del otro en nuestras acciones, si bien como cuando somos adultos la relativizamos, siempre algo va a pesar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar, pero en una forma nimia, que el otro nos acepte, que el otro nos quiera. Porque la mirada del otro tiene mucho que ver con la percepción en el espejo. Cuando nosotros nacemos, el primer objeto de amor es la mamá y es donde el primer espejo que tiene el bebé. Después va a empezar a caminar sostenido por los bracitos y la mirada de la mamá. Y esto cada vez se va a relativizar menos, la mirada de la mamá, y van a pesar la mirada de los amiguitos, la mirada del grupo cuando es adolescente. ¿Es importante la mirada del otro? Sí, porque somos uno con los demás, ¿no es cierto? Pero no pegoteados a los demás. Pesa más si estamos más enfermos y pesa menos la medida en que podemos cuestionar ¿por qué me mira así? ¿Por qué es tan crítico conmigo? ¿Él me mira así o es mi mirada que pongo en él a través de una proyección mía? Y yo soy la que me está descalificando. Nosotros pertenecemos a un grupo cultural y a un grupo social y lingüístico desde que nacemos. Siempre pertenecemos. Pertenecer no es ni malo ni bueno. Mientras maduramos, vamos a ser más que pertenecer. Vamos a pertenecer, pero más ser. O sea, vamos a ser más dentro de pertenecer. Y si no nos gustan cosas del grupo, las vamos a cuestionar sin miedos. La vergüenza es un dique. El asco, la vergüenza, el pudor, son todos disques previos a la represión, que es como se arma el aparato del neurótico. No se hace nada con la vergüenza. Digo, la vergüenza es un sentimiento, se lo siente, es un afecto que no es de los más desagradables y que tiene íntima conexión con la sexualidad. También para pertenecer a un grupo social o cultural, a veces uno acata, sobre todo porque hay estigmas de época. Por ejemplo, hubo estigmas en mi época, por ejemplo, que éramos revolucionarios. Luego vino otro grupo a posterior que eran todos porreros. No tengo por qué cuestionar todo, ¿me entendés? Por esto no voy a ser raro. Raro es lo que sale de la norma, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como discurso de época siempre se impone en algo. O sea, como castigo el grupo, pone el exilio al grupo. Y hay etapas, como en la adolescencia, que pesa mucho el grupo. Bueno, estamos en Hora Libre en el Barrio, estamos con los chicos y las chicas del quinto segundo de la Escuela Julio Cortázar y estamos escuchando la entrevista. ¿Reflexiones? ¿Cierres para esto? ¿O aperturas? Me quedo con lo que dijo de... ¿Sabes cuando estás en un grupo con el que te hallás cuando sos y no perteneces, sino que es más un ser? Ajá. Sí, sí, banco. También la parte donde habló sobre la vergüenza y dijo que la vergüenza está ahí. O sea, no, como que no puedes hacer nada. Claro. Y es así, o sea, simplemente hay que dejarla hacer y hacer las cosas que queremos. Tipo, sin importar el filtro ese que se nos mete de la vergüenza. Sí. También yo entendí algo como que no siempre va a haber un solo grupo, sino que en un momento puedes estar con unos, después puedes estar con otros, uno va cambiando a lo largo del tiempo, o sea, me gusta. Qué bueno eso, que vamos cambiando. Sí. Imagínate si... Que no sea lineal. Fueras, claro, toda la vida la misma aburrido, persona. O si no puedas cambiar de grupo, si no te sentís cómodo, si no estás conforme. Y sí, claro. Siento que esa es la esencia de la adolescencia misma. Mm. Experimentar y no estar siempre en el mismo lugar. Encontrarse. Buena. Igual, chicos, les voy a decir, esto dura para toda la vida. No me digas eso. No, esto de buscarse permanentemente está bueno. Es parte de la evolución que tenemos como personas. La adolescencia es como el primer, gran darse cuenta de que esto es así. Claro. Sí, sí, pero van a atravesar muchas tormentas a lo largo de la vida. O sea, maldita no sea. Es solamente. Ensayen, prueben mucho ahora, porque esto obvio. Se prolonga. Sí, yo igualmente creo que es súper interesante que a lo largo de toda la vida nos conozcamos, porque creo que eso también le da ese sabor, se podría decir, a la vida, esa como esencia. Conocerse. Y es tipo buenísimo saber que te puedes seguir conociendo y así, sí. Mucho a las personas. O sea, yo creo que es una de las mejores cosas de la vida, conocer y seguir conociendo y aprendiendo. Sí. Sí, me gusta también lo pasional que puede ser el equivocarse, en el sentido de que yo siempre tuve un concepto de vida de intentar vivir lo más posible o sentir lo más posible, tanto lo negativo como lo bueno. Si estoy pasando mal, bueno. Sacarle lo positivo a lo que estás pasando mal. Sí, más que sacarle lo positivo, sentirlo, sí. Claro. Para también exprimirlo. Reconocer nuestras emociones, que es súper importante. Sí. Bien, súper interesante, ¿saben lo que significa? Sí, sí, sí, sí. El círculo, nos enseñaron, ¿no? En radio, nos enseñaron. Sí. Sandra. Bueno, tenemos un tema, ¿no? ¿Lo quieres presentar? Sí. Es un tema de Mon Laferte, de uno de sus últimos álbumes, y habla sobre un amor puro, y una parte dice, como un par de adolescentes que se aman locamente, y me pareció que venía muy bien para el tema. País, una red. Entonces, voy caminando por Pellegrini sin rumbo alguno y empiezo a sentir ese olor del humo del tabaco pegado en el cemento. Pasa un tipo al lado mío, aroma aftershave Old Spice. El blanco, no sé si te acordás. Claro, ahí me di cuenta, estaba soñando que yo era un pibe de nuevo. Cocino todo el día y nunca sueño con olores. Pará, ¿qué tiene que ver el tabaco en el cemento con ser pibe de nuevo? Cuando éramos pibes había mucho olor a pucho en la calle. La gente antes fumaba más. Creo que recién en el 2011 la gente se empezó a poner la gorra con el cigarro con la ley antitabaco y qué sé yo. Pero en mi sueño, siento el olor del cigarrillo en el pavimento y me sale una sonrisa. De la nada estoy en un Ranqueles yendo a Casilda, contemplando el campo. Los pros y los contras de hacer dedo empieza a sonar. Y me desperté al toque. Y una sensación de esperanza me acompañó durante todo el día. ¿Y cuál es la conexión del olor a cigarro, Roger Waters, los Ranqueles y tener una sensación de esperanza? Y vos sabés que le di un montón de vueltas al asunto. Hace unos años cuando alguien me preguntaba cómo estás, yo respondía con una frase que en su momento consideraba ingeniosa. Frente a un futuro incierto que ya no sabe a libertad. Porque cuando sos pibe, la incertidumbre es sinónimo de libertad. Sos medio ingenuo, tenés todo el futuro por delante. Entonces la fantasía de que algo bueno va a llegar se siente en el aire. De adulto, en cambio, a veces la realidad se puede volver un poco asfixiante. Y la transición de joven a adulto es tan complicada que yo creo que por eso un montón de gente de nuestra edad es cliente de la nostalgia. ¿Cliente de la nostalgia? Y sigue jugando jueguito de Sega, yendo a ver películas de superhéroe, o en el peor de los casos, coleccionando Funko Pops. Se hace difícil soltar esa parte de la vida donde la ilusión de algo prometedor estaba en el ambiente. Al soñar que era pibe de nuevo, conecté con esa sensación de la incertidumbre como algo positivo. Es extraño ver crecer a los amigos. Cambian, pero siguen iguales. Cuánta filosofía que había en ese separador, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué presentaron este bloque de esta manera? Porque, bueno, claramente creemos que nos interpela muy desde lleno. Uh-huh. ¿A quién estábamos escuchando recién? Estamos escuchando a la mismísima serie Tres Acordes. Bueno, esta serie es creada por Dante Farias, que él es el creador de Truquini, así se llama como la marca, Producciones Truquini. Y bueno, básicamente Tres Acordes nos cuenta la historia de tres amigos de primaria. Hoy en día las series son de treintañeros porque fueron creciendo durante toda la serie. Y bueno, básicamente cuenta anécdotas, aventuras que van teniendo los personajes y que son un tanto similares a lo que vive una persona promedio en Argentina. O sea, claramente no se alejan de lo cotidiano. Y bueno, nos pareció muy interesante poder traer este fragmento y esta parte de la serie, ya que habla sobre la incertidumbre como algo bueno, ¿no? Como que algo bueno va a llegar. Y bueno, dice, de hecho, incertidumbre es libertad. Sí, sí. Y a mí me pasa mucho de lleno de pensar que en el futuro, no sé con claridad exactamente qué va a ser o qué es, pero sé que algo bueno va a pasar. Como que tengo esa esperanza de que en algún momento las cosas como que van a cambiar y van a ser como geniales, excelentes. Me gusta compararlo con un concepto del... Mi papá menciona mucho que es la nube de pedo. La famosa nube de pedo. Habría que definirlo, ¿no? Claro, esa ignorancia en la que estamos la mayoría de la gente joven, que pensamos, bueno, cuando crezca lo voy a resolver, o cuando crezca esto va a ser diferente. Elegimos fingir demencia antes de... Claro, el conocido también fingir demencia. Uh-huh. Y esto de las decisiones, esto de enfrentarse a un futuro que nadie sabe exactamente qué nos depara. Y digo no porque, insisto, esto lo van a atravesar toda la vida. Ahora es la primera vez que se enfrentan a este mundo de decisiones. ¿Cómo lo están viviendo? Mal. ¿Por qué? Viendo la situación política del país, bastante mal también. Miedo. Bastante. Yo creo que me dejo llevar todavía por la incertidumbre de que pueda ser algo bueno en el futuro y que, bueno, que mis decisiones me van a llevar por un buen camino. Tener la convicción de que si es lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace feliz, puedo ir bien por ahí. Igual, por otro lado, el hecho también de pensar que ser adulto es asfixiante y que la cotidianidad va a ser dura, tampoco me genera mucha seguridad. Me pone, qué sé yo, es otro nervio, otro estrés que llega al día a día. El hecho de crecer ya nos saca esa incertidumbre que nos da libertad.

Porque si no, termina mal. No termina mal, pero termina con más de una puteada. Yo, por ejemplo, en mi casa, desde muy chica, viví en un ambiente bastante de debate político. Entonces, como que estoy bastante al tanto de la situación. Y bueno, nada, es bastante preocupante pensar que yo, por lo menos, voy a ir a universidad pública. Uh-huh. Y pensar ese futuro, para mí, eso es como mi real incertidumbre en este momento. No tanto mi decisión, porque creo que estoy bastante segura de la carrera que elegí. Puedes decir que... Comunicación social. Por algo elegí el Cortázar. Pero también es eso, saber que es ir a una universidad pública y no saber qué va a pasar, porque puede venir un presidente o presidenta que de repente saque un montón de subsidios y es saber que la universidad... La arancele también puede ser, porque se habla de que... No debería ser los vouchers. Pública sí, y gratuita y bueno, sí. No, son locuras lo que se están proponiendo, realmente. O sea, no es real. Es una situación que, o sea, la vemos y es imposible. Bueno, al parecer el 30% de la población la vio, qué sé yo. O la manipularon los medios, como sí, para mí es eso. O sea, también cuando le das mucha relevancia a un político y no paras de sacarlo en diarios, revistas, en medios de comunicación, también es lo que más le llega a la gente. Y pensemos que o sea, por lo menos en el Cortázar yo creo que se ve que hay bastante despolitización. Entonces, yo lo pienso a nivel micro, pero a nivel macro es como... Hay un real enojo de la sociedad y de la situación del país. Como venimos de varios gobiernos donde no vemos una mejoría real. O sea, yo iba a contar una anécdota que siempre digo de chiquita, que salía a comprarme... Siempre cuando salía del colegio iba a comprarme una Levité Pomelo. Me encantaba. Y me acuerdo que cuando vi que pasó de 16 a 20 pesos... 16, 20 pesos ahora es nada. Pero en ese momento dije, che, aumentó. Con, no sé, 11 años. Y ahora es como, nada, eso, ver la que se nos viene es un poco terrible. Claro. Y vos viste que hay una cuestión adolescente en algún candidato. Y a mí lo que me llama la atención es que esa locura adolescente haya sido lo elegido. Sí. Hablando de adolescencias. Sí, ¿no? Para mí que este candidato intentaba dar esa imagen de revolucionario y al menos todos los que estamos acá sentados sabemos que simplemente es más de lo mismo. Sí, o aún peor. Yo creo que también se quiso como decir mucho también que los responsables que hayamos votado a la derecha éramos los adolescentes, pero la realidad es que la mayoría de los adolescentes, o sea, somos conscientes de nuestra realidad, somos conscientes de que nuestros viejos tienen que laburar una banda de horas para llegar a fin de mes y que la plata no nos alcanza. O sea, los adolescentes no fuimos la mayoría responsable de que si la derecha avanzó tanto en este país sea culpa nuestra, ¿no? También un poco pensar quiénes son los que manejan los medios. O sea, para mí re va por ahí. Los medios no los manejamos nosotros, claramente. O sea, el mundo es bastante adultocéntrico. Sí, no solo eso, sino también el hecho de... Me olvidé. Me colé. Claro, el dedito desconcentró. ¿Querés decir algo? No, que yo creo que si volvemos a... Hablando también, mezclándolo con lo político, si volvemos a las familias, todo el pensamiento político que tenemos, la forma de mirar al planeta, al mundo político, las familias influyen un montón. Influyen en las decisiones, influyen en los pensamientos, ideologías. Si bien a veces nosotros a los padres los queremos contradecir, eso también influye, o sea, en nuestro pensamiento futuro. Y ponerle en mi caso, cuando estamos hablando en esto de en las elecciones del futuro con los padres, al principio mi familia era muy estructurada. Los padres decían que estudiar a mis hermanas, porque yo tengo hermanas más grandes, pero bueno, con el tiempo uno tiene que aprender a moldear aquella estructura y bueno, empezar a decir lo que quiere, elegir por sí mismo y bueno, y darse pie a su vida, a vivir su vida y que bueno, que el otro no opine por su vida para el futuro. Total. Vamos cerrando este bloque, Funke. sí, dale. Bueno, ahora cerrando el bloque, nos vamos a tener un tema muy especial para mí. Una canción que es muy interesante, así que espero que la aprecien. Que la pregunta acá es, chicos, ¿quieren rock? ¿Dónde está la acción? Estoy preparando mientras baja el sol. que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, ¿quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Le sale a la banda que queremos rock, queremos rock, queremos rock. En Hora Libre, estamos hablando de adolescencia con los chicos y las chicas del quinto segundo del Julio Cortázar y bueno, nada, dispongan de las cámaras. Nicolás Zamorano Sao es un escritor del libro Yo Adolescente, publicado en 2019, del que también se hizo la película del mismo nombre, película que habla sobre adolescencia, sexualidad, amistades y mucha música. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a escuchar entonces respecto a este? Nada, con siguiendo un poco el hilo, vamos a estar escuchando audios que le hicimos sobre preguntas respecto a cómo fue el proceso de creación, un poco en relaciones con las adolescencias, cómo hizo él para hacernos más parte. Uh-huh. También cómo se romantiza tan mucho en el cine, no sé si tanto ahora, pero antes, sobre todo en las películas estadounidenses, se solía romantizar la adolescencia, ¿no? La mejor etapa de la, de la vida. Sí, obvio. Y además, tipo, ¿cómo tenemos que ser, ¿no? Tipo, que tenemos que ser re locos, que somos re atrevidos, que salimos una banda de joda, que estamos con todo el mundo también. Corte Euforia. Claro, corte Skins. Bueno, y la sexualización de la adolescencia también. O sea, sí, siempre en las series y películas es re sexualizado un adolescente. Sí, además que, tipo, no tenemos en cuenta que son actores de 25, 30 años siempre. Y uno se compara y dice, ¿por qué no me veo así? ¿Qué me pasó? Bueno, ¿y qué fue lo primero que le preguntaron así? Mandamos el audio. ¿Sobre qué arrancaron a hablar con Sabo? La primera pregunta que le hicimos fue, ¿por qué se dice que la adolescencia tiene que ser la mejor etapa de la vida? ¿Y qué consecuencias genera esto? No sé si tiene que ser la mejor etapa de la vida. Tiene un condimento que es muy destacable, que es la sensación de inmortalidad, de poder con todo, de que se puede cambiar el mundo. Y yo creo que esa energía, si no la volvés a tener, que es como una energía virgen de las frustraciones que trae la adultez, la vida diaria. Que también hay mucho del mundo que sea no entendés, y es un privilegio no entenderlo, ¿eh? Yo no lo veo como algo malo, sino es como una etapa donde qué bueno no entender tanto a los adultos, porque en algún momento vas a ser uno y te vas a chocar con todo eso y te vas a dar cuenta que tus viejos un poco de razón tenían en algunas cosas, vas a entender más el sistema de privilegios, vas a entender los contextos en los que pasaron ciertas cosas. Es muy compleja la adultez y mucho más cerebral, y la adolescencia es mucho más emocional. Es un momento donde estamos aprendiendo mucho de nuestras emociones, de qué sentimos, cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos, qué nos duele, qué nos molesta, qué nos gusta. Me resulta muy rico en ese sentido. La adolescencia es una etapa que no hay que menospreciar. Las personas que piensan que es la peor etapa de la vida son las personas que no entendieron y no disfrutaron de su adolescencia. y tienen que mirarlo con cierto desprecio toda esa época de su vida para no pensar que se perdieron el mejor momento para descubrirse. Yo creo que hay una idea contraria a la romantización de la adolescencia. La romantización de la adolescencia sucede a través de ciertos productos culturales bastante chatos, donde ponen el foco en la juventud desde un lugar bastante superficial y consumista. Siempre fue como un cuando seas grande vas a entender. La clave es tratar a los adolescentes como personas y no como prototipos de personas, no como la persona que van a llegar a ser, no como una etapa que molesta. No me parece ni que hay que romantizarla ni denostarla, sino como darle la importancia y el lugar que se merece. Y acá estamos, los chicos y las chicas tomando mate, están muy entretenidos en eso y peleándose por esas cuestiones. Bien, reflexiones, o quieren mandar la otra parte de la entrevista, como ustedes quieran. Bueno, para empezar vamos a mandar un saludo para los directivos del Cortázar que nos están escuchando y los algunos profesores y bueno, y a todos aquellos que nos están apoyando ahora en este corto programa. A la familia. Te queremos, Estiliano. Y un saludo especial a mi profe favorito de todo el Cortázar, Marcelo. Horacio. Te amo, Horacio, gracias. Sos el mejor profe de comunicación que tuve. Y bueno, me enseñaste mucho. Te amo. Qué chamullera que... Hablaba el hijo. Claro, acá me hacían montoncito de dedos, ¿viste? Al lado. ¿Y por qué decís que es chamullera? Porque él es el hijo. No, ellos son todos re chamulleros. Todos se los chamullan a los profes. ¡Ah, mentira! Le dicen que son los mejores. Lisandro Suárez. En especial Lisandro Suárez, que lo tenemos allá enfrente. Licha y Carlos. Yo la única que por ahí le chupo las medias es a Vero Méndez. Y ni siquiera, porque ni siquiera es profesora nuestra. Yo le tengo mucho cariño. Yo le tengo mucho cariño a Vero Méndez. Así que no se confunda. Volvamos a Sabo. Mi amor por Marcelo Sabo. Que no sé cómo llegamos a este punto. Mentiroso. Y un saludo para la señora de los periódicos de Bransen. Claro, que los está escuchando. Importante, importante. Muchas gracias. Bueno, y entonces, ¿con qué seguimos? ¿Quieren hacer alguna reflexión o mandamos la otra? Sí, vos querés decir. Yo me quedé con algo que dijo, que es como que la adolescencia está visto en la etapa de la vida como para revolucionar, ¿no? Creo que en toda la vida, a todo lo largo de nuestra vida podemos revolucionar, ¿no? Ay, no, gracias, porque ya me sentía mal. No solo en la adolescencia, así que nada. Yo creo que con eso, tipo, como que se refiere más al hecho de que es la primera vez que vamos a ser realmente conscientes de las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, probablemente toda nuestra parte de la vida vamos a pensar y revolucionarnos y cambiar la forma en que somos y quiénes somos, pero en la adolescencia es como la primera vez más genuina que tenemos de realmente preguntarnos, tipo, che, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Y nada, eso es como lo hace más genuino. Después ya tenés más cancha y decís, bueno, o sea, ya sé quién como soy. Como dice Sandra, después todo te importa menos. Claro. Claro, también que empezás a tener uso de razón, digamos. Que ya dejás de hacer las cosas porque sí y nada. Empezás a explorar un poco lo que es la vida. Cobrás conciencia. Si no apretás un matafuegos porque te pintó. O más o menos, ¿viste? Porque hacen lío en la escuela también, a un quinto año. Te pinto. Lo hiciste porque querías ver cómo era abrir un matafuego. Yo, cuando pasan esas cosas, pienso que es la última chance de hacerla. Claro. Y tal vez entiendo que lo hagan porque el año siguiente, siempre le digo a mis estudiantes, fui durante mucho tiempo profe de quinto año, el año que viene comienza la vida real. Ay, qué... Re mala. El año que viene comienza la vida real y esto no lo vas a poder hacer. Bueno, yo creo que igual lo que decía Sabo es que un poco ya estamos viviendo. Decir que empieza a vivir del año que viene es como decir entonces esto que fue una preparación. No, me refiero a que estás en la escuela y vos sabés que hay gente que te va a contener y te va a entender que bueno, tuviste ese momento de no lucidez, pero eso no lo puedes hacer cuando vas a laburar. Te pegan una patada. Entonces, a eso me refiero con la vida real, ¿no? Como que... Hay otras sanciones. Sí. Bueno. Ahora podemos discutir por el mate. Es lo mismo que yo todo el tiempo se los digo a ellas, porque ellas tipo en el colegio todo el tiempo, no, no quiero venir más, quiero terminar el colegio, no quiero venir más. Y literalmente, o sea, tenemos todo el tiempo horas libres. O sea, a lo que voy es que cuando tengamos realmente obligaciones y tener que ir a algún lugar y cumplir horario y capaz hacer cosas que no tengamos que hacer y sin amigos, que eso es mucho peor, ahí no van a querer ir, chicas. Yo no sé si sin amigos. ¿Con amigos te haces horas? Bueno, no, sí, pero caso hipotético, ¿no? Así que nada, disfruten que todavía nuestros viejos nos dan plata sin laburar. Que nos mantienen, obviamente. Sí. ¿Mandamos la otra parte de la entrevista, les parece? Dale, por favor. Sí. Yo no sé si alguna vez las juventudes van a estar mejor representadas en el cine o en cualquier lugar de yo adolescente. Tiene un elenco de chicos, chicas, chiques muy jóvenes, pero al mismo tiempo ninguno tenía la edad de yo adolescente. Y eso tiene que ver con cuestiones de trabajo. Si yo hubiera querido que la película tenga gente de 15, 16, 17 años, que es la edad que teníamos las personas que aparecemos en el libro, era muy complejo de realizar, imposible. Por jornadas de trabajo, por costos, cuando vos tenés menores de edad trabajando, es otro sistema. No sientan a escritores jóvenes en las mesas de guionistas, no llaman a alguien joven. Alguien investiga en qué anda la juventud, pero no lo sientan en la toma de decisiones. Entonces es como, ¿es una representación real o es la traducción siempre de la adultez sobre la juventud? Hay una mejor representación en casi todos los sentidos. Hablo de las disidencias, hablo de las juventudes. No sé si la juventud algún día le van a dar realmente el lugar que se merece en una mesa de toma de decisiones. Porque la juventud es disruptiva, la juventud resulta molesta para las personas que tienen poder. Creo que las juventudes hace años ya están haciendo lo que hay que hacer, que es involucrarse en los espacios y pelear por ser escuchadas. Tienen que seguir armando estos tejidos sociales. No me parece que sea una cuestión de las juventudes contra los adultos, sino como hay que encontrar esa manera de hablar entre todas las generaciones. En algunos espacios se puede más, en otros se puede menos. Yo fui un adolescente muy avasallante, muy de no querer escuchar a la gente más grande, y pienso en muchas conversaciones interesantes que me perdí por creer que todo lo viejo es malo, por creer que todo lo malo del mundo es por la pasividad de la gente que vino atrás, y hasta que no rompamos esa pared que ponemos intergeneracionalmente. Es muy difícil la construcción colectiva. Estas generaciones son las que más pueden abrir el juego a cómo nos sentamos todos en la mesa para solucionar este mundo. Bueno, varias puntas interesantes, ¿no? Sí. ¿Podemos retomar alguna? Muy interesante la parte donde dice que los adolescentes, ¿cómo era? Tenemos... tomamos en nuestras manos lo que hay que hacer. Sí, que hay que involucrarse. Sí, sí. Me gustó eso, sí, porque es una punta re importante como para iniciar. A mí también me llamó mucho la atención esto que dice como de la charla intergeneración, que no es algo como un debate adolescente-adulto, que es lo que siempre se pone como medio en la mesa, como estas diferencias, sino más como, ya, ¿qué consenso podemos llegar? Para mí se pueden generar un montón de situaciones re positivas de eso. Sí, mismo también, como lo que hablábamos antes de que la mayoría de los medios de comunicación termina siendo más una traducción de cómo los adultos perciben a los adolescentes, sino una parte genuina de los adolescentes, cómo son los adolescentes, ¿no? Claro, muy importante eso cuando dice que en las películas o series o cuentos es la traducción de cómo el adulto ve al adolescente. Siempre es como que nunca es genuinamente el adolescente, siempre se invisibiliza cierta parte de la adolescencia. Porque para ellos, de cierto modo, es como molesta, dijo. Era como que prefieren evitar ciertas cosas de la adolescencia y, bueno, mostrarla como ellos quieran. Es por eso que se muestra lo ideal de la adolescencia en las películas, Disney, y no los problemas, claro. Es re loco también pensar cómo cuando sos adulto te olvidás de todo lo que viviste. Porque todos los adultos fueron adolescentes. Entonces también criminalizar la adolescencia es como, che, vos también fuiste. Vos te entendiste en tu momento y ¿por qué ahora te dejaste de entender? Claro. O hacerse el desentendido. Total. Claro. Lo que pasa es que, viste, después el rol adulto es como venís a representar la norma. Entonces, de alguna manera, eso que eras más joven, rebelde, bueno, te lo tenés que momentáneamente olvidar un poquitito para vos ser... El ejemplo. Sí, el ejemplo, tener algún rol de autoridad frente al adolescente que también necesita una cajita, porque vos no podés dejar al adolescente que haga lo que le pinte, porque si no también es un problema. Obvio, obvio. ¿No? Esto de agarrar el matafuego, bueno, nada, no para se mí, puede. Hay una película re linda que habla sobre eso un poco también, que salió hace poco de Argentina, se llama Blondie, que es de una madre que tiene un hijo muy joven, no sé si eso de los 15 años creo que era. Entonces, claro, se llevan 15 años de diferencia. Entonces hay una relación que es bastante anormal para una madre e hijo. No es tipo, vos andás a hacer eso, sino es como más un, que ellos se juntan y fuman porro juntos, tipo, los chicos. Me parece una película. ¿Qué pensás sobre dulce. Eso? ¿Qué pregunta? ¿Debe ser así o...? No sé, para mí, si vos sabés llevar ese modelo de relación, está bien. Yo no creo que desde mi punto de vista puedo opinar de eso. O sea, yo particularmente no sé si lo haría, pero si una persona lo puede llevar adelante... Está perfecto. Para mí no hay un modelo a seguir de cómo criar a una persona. Uh-huh. Más a esa edad. No debe ser de ninguna manera. Siento que cada uno va a crecer con los parámetros que tenga, con las enseñanzas que tenga. Pero lo más importante es que lo pueda sobrellevar. Mientras no le dificulte nada. Yo creo que va también mucho en que en estos casos, cuando la madre tiene se embaraza a tan temprana edad y tiene a su hijo y lo cría de una manera diferente, ¿no? Porque no, pasó su adolescencia siendo madre. Es muy diferente también en el hecho del vínculo de hijo y madre o lo que sea. Por ejemplo, uno de los casos es Gilmore Girls. O sea, lo ves re linda la serie, pero te das cuenta que no es técnicamente su mamá. O sea, la mamá la trata como la mejor amiga. Claro. Y se pierde ese vínculo de madre e hija. Se ve como más mejor amiga y también te das cuenta por cómo esa persona ve los otros vínculos de sus amigas, de parientes, de cualquiera. Bueno, yo creo que está bien el modelo, siempre y cuando no se cruce el límite de lo dañino. Ya cuando deja de ser saludable. Y yo pienso que los adolescentes necesitan padres, ¿viste? Entonces uno no tiene que perder de vista ese rol. Para eso lo tiene. Uno no es amigo de... O sea, se puede comportar amigablemente con sus hijos. Claro, que sea tajante. Pero uno no es amigo de sus hijos. Tiene que tener amigos con los cuales identificarse y demás. El hijo necesita un encuadre. Una autoridad, sí. Claro. No en el mal sentido, ¿no? No el autoritarismo, claro. Necesita esa figura que lo sostenga. Yo puedo dar mi opinión. Sí. Para mí también es muy necesario también claramente que los padres tipo puedan poner límites y saber, y sobre todo que haya desde la parte del hijo el interés de escuchar, ¿no? Porque también un padre puede decir tipo lo que quiera, puede ponerte los límites que vos quieras, pero si no... Como si no hay una decodificación de parte del adolescente del hijo en general, ¿no? Uh-huh. De querer decir, tipo, bueno, te escucho y puedes llegar a tener razón o no, lo que sea, pero intento entenderte, no sé. O sea, también para mí es importante poder generar esa relación de confianza. Más allá de si fumar porro con tus viejos está bien o mal, me parece importante que los padres puedan generar ese vínculo de confianza para que te sientas escuchado, ¿no? También entender que no hay como un manual de cómo ser padre, ¿no? Entonces entender que ellos también pueden tener errores. Capaz pasa en algunos casos de cómo el papá no lo crearon de una manera y decir, bueno, yo no le voy a hacer lo mismo a mi hijo, o viceversa. Entonces, nada, también permitir que ellos entender que se pueden equivocar y estar abiertos a escucharlos, porque ya vivieron seguramente muchas de las experiencias que los necesitamos. Sí, es muy fácil también juzgar una maternidad o paternidad ajena. Total. Bien. Llegamos al final del programa. Daría para quedarnos toda la tarde, pero no podemos. Así que, últimas palabras. Quería mandarle un saludo a mi familia, que me enteré que está viendo ahora. Así que, bueno, está papá escuchando, lo sumo. Un saludo a Coco, César o Cesarito, mi papá. Un saludo a Marcelo Estiliano, te amo. Un saludo a Ramiro Catelli de Ciudadela. ¿Listo? ¿Con eso nos vamos? Sí, un placer, sí. Gracias por invitarnos. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes, chicos, pues estuvo genial el programa. Así que bueno, los esperamos en alguna otra oportunidad. Bien, nos despedimos. Acordate que hoy a la tarde llega Hora Libre, turno tarde a las 2. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau. Aguante, Cortázar. Saca la molesta, tu cara de sol, la marea, esta vez paga Dios. Y todo fue una ilusión. Hey, baby, hoy paga Dios, no tenía para llorar. Vengo escapando del frío, siempre metido en lío. Te voy a sacar, yo de este lugar. Baby, bitch, high class, baby, con suerte. Pase por si acaso. Voy desapegado. No te necesito más por hoy. Y está bien, no te regalo. No puedo creer que morí aquí y tú así, mirándome así. No puedo creer que morí aquí. No puedo. No puedo separarla de mí. Más que quiero, no puedo tomarla de mí. Más que quiero, no puedo tocarla así. Pasé por si acaso. Voy desapegado. No te necesito más por hoy. Ya sabía nada de regalo. No te necesito. Tela.